Ya, muchachos, aquí está con ustedes su amigo y servidor, un gran personaje, un mejor amigo, un hombre que los va a hacer meditar, pensar. Leonel Alberto Rojas, bienvenido, Leonel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas y calurosas noches en la región metropolitana, acá en Puente Alto, que estamos al pie de la cordillera, de la precordillera de los Andes. Igual es un horno, hace mucho calor. La verdad, ¿no sabes tú qué temperatura hay, Juan Carlos? 30 grados. Por lo menos, ¿verdad? A esta hora sí. Yo tengo aquí, bueno, en Puente Alto hay 26 grados a esta hora, pero la máxima hoy día estuvo altísima. Bueno, este es el cambio climático que venimos avisando y conversando hace muchos años, desde el año de la época de los 90, que se viene planteando este tema. Y una vez más, como muchos temas que son relevantes, muchas personas piensan que son tonteras, como que eso va a afectar a otras personas, pero no a uno, no a usted, no a mí, no, a mí no me toca, no, yo estoy bien, no, sí. En otras partes, en otros países, hoy día tenemos una de las olas de calor más altas, los incendios forestales están a la puerta de muchas casas. Para variar, el año pasado se quemó casi la mitad del país, las zonas boscosas, y ya partieron los incendios forestales. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que, uno por uno, como las hormigas, como las abejas, trabajar para mejorar las condiciones de vida del planeta. Preocúpese de cuidar el agua, porque ese es otro factor que también es importante que consideremos. Chile es, creo que es el único país en donde el agua es privada. El único país del mundo donde los torrentes, está todo registrado, patentado. Así es que esta copia feliz del Edén, más bien está pareciendo copia feliz del infierno en muchos aspectos, porque hace unos días, les comento, hubo una huelga que a muchas personas a lo mejor no les preocupó la noticia, de los trabajadores portuarios en Valparaíso. Bueno, esas personas, piensen usted, si usted soportaría un régimen de vida así. Ellos llegan en la mañana a trabajar y si hay trabajo los contratan. Les dan trabajo por el día y en la tarde, cuando se van, los despiden. Eso se parece mucho a la esclavitud, porque las personas, como están escasas de oportunidades, tienen que hacer cualquier cosa, humillarse a ese extremo, porque esa es una humillación. Es una humillación tener que emplearse por un día. Esta es la copia feliz del Edén, en donde nosotros vivimos, donde el mar es privado. Hace unos años uno iba a las playas, ciertas playas de Chile, por ejemplo, me acuerdo de Mehuín. Usted se metía, tenía que ir a la playa, llevaba sus cosas para la playa y llevaba una bolsita con cebollas, limón y sal. Y entonces, después que se aburría, empezaba a escarbar en la arena, bajo los pies, y empezaba a sacar machas. Sacaba una cantidad suficiente, se preparaba su ¿cómo le llaman acá en Chile? Un cauceo, ¿verdad? Un plato con machas, cebollitas picadas finas, en un azafate, limón, y con un vinito blanco o una cervecita, pasaban el día. ¿Cuánto gastaban? Poquísimo. Hoy día haga lo mismo, a ver si encuentra algún marisco en las playas. Va a encontrar en muchas partes que se han extinguido, están prácticamente no hay. La pescada, la merluza chilena está casi extinta, hay que cuidarla porque como los pescadores tienen que vivir, sacan cualquier tamaño de pez y lo venden igual. Los locos, ¿para qué vamos a hablar de los locos? Estuvieron en veda mucho tiempo y están a punto de extinguirse. Así que desde esta hermosa tierra que tenía un futuro esplendor y que gracias a las intervenciones tan inteligentes de muchos hombres de negocios hemos ido convirtiendo este país en lo que usted ve, en lo que usted puede mirar, en los bosques extinguidos ya, los bosques, esos bosques nativos que conocimos muchos cuando niños ya no existen. Pero como todo no puede ser aún peor, le voy a comentar otra cosa. Salió la noticia hace unos días de que el Vaticano, hace 63 años que tenía denuncias de los abusos deshonestos de Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo. Es decir, 63 años ocultando lo que era un drama para muchísimas familias. Yo les pregunto a los autodenominados representantes de Dios en la Tierra, ¿qué piensan ellos? ¿Qué piensan? ¿Cómo pueden entender? ¿Cómo yo los puedo entender? ¿Cuántos papas pasaron ahí? Especialmente San Juan Pablo II, que él tenía en su escritorio, están las denuncias de la prensa, una carpeta con todos los casos y todas las denuncias de Marcial Maciel, de en distintas partes, de todo tipo de denuncias, de un tipo que había abusado de niños, de jóvenes, y el Papa Juan Pablo II le entregó igual una orden del caballero, no sé qué grado, honores en el Vaticano. Bueno, ya se murió este caballero, ese salvaje, porque es de los depredadores sexuales conocidos. Marcial Maciel es uno de los peores, con toda la cartilla de delitos que tiene, que tenía, porque al final murió sin pena ni gloria en un retiro espiritual. La iglesia lo mandó a hacer un retiro para que reflexionara. ¿Qué pasa con la cantidad de víctimas que dejó él? También estarán reflexionando. Hoy día, Juan Carlos, ando pesado, vamos a empezar fuerte el año. Pon un poco de música de fondo, porque lamentablemente cuando salimos por Facebook Live nos cortan esta parte donde está, ponemos la música, la música no sale. Entonces vamos a hacerlo breve y vamos a darle más dinamismo al programa, ¿ok? Mira, Juan Carlos, la línea, mi línea, mi teléfono es el +569 8942 1990. Entonces ustedes pueden llamarme, dejarme mensajes de WhatsApp o cualquier consulta que quieran hacer. Hoy día voy a hablar poco de salud, lo que sí, antes de enemistarme con más de algún auditor que no le va a gustar lo que voy a hablar. Sí, vamos a hablar también de eso. Quiero pasar un par de avisos. Hay un par de avisos que me interesa promover a una persona muy importante de la salud, que es la doctora Paula Villanueva. Ella es médico cirujano de la Universidad de Chile, también con estudios en homeopatía. Y ella atiende, para los amigos que están en Buin, o los que van a Buin, tiene su consulta en... A ver, déjame ver la dirección aquí. Está la consulta médica de la doctora Paula Villanueva, donde... Ella presta servicios de medicina general, enfermedades crónicas, manejo de la obesidad con y sin fármacos y medicinas complementarias integrativas. Ella está en la siguiente dirección. Paula Villanueva Vidal. Está en la siguiente dirección, en Buin. José Joaquín Pérez, número 115, oficina 6, en Buin. Y les voy a dejar su número de celular para aquellas personas que tengan algún familiar que vive por allá. Si quieren tener acceso a una persona, a una profesional de la salud, consciente, con un... Yo pocas veces recomiendo, pero yo la recomiendo a ojos cerrados. Con una visión del ser humano, con una altura de miras, que son pocos profesionales de la salud que yo conozco en esa onda. Aunque conozco muchos muy buenos. Pero ella es una persona muy especial. Su celular es +569 4584 9134. Repito, +569 4584 9134. Ella está en Buin, en la calle José Joaquín Pérez, número 115, oficina 6. Van a encontrarse con una persona que las va a entender, con la empatía, con eso que ya se ha perdido en muchas consultas. La va a escuchar, va a estar con usted, se va a poner en sus zapatos, la va a entender y la va a ayudar. Eso por un lado. Y en San Bernardo, quiero recomendar a las personas que viven allá o los que pasan por San Bernardo, en Freire 375 está la farmacia Telchi. De las farmacias homeopáticas que hay en el país, es una de las mejores. Porque están ahí profesionales de la homeopatía que son personas con mucha capacidad, muy responsables, muy serios y velan porque se cumplan fielmente los principios, la seguridad, el manejo de los medicamentos de tal manera que no se pierdan sus propiedades y por otro lado le pueden ayudar a usted, las personas que atienden ahí, orientar respecto de si usted no tiene claro qué puede consumir para un problema que no es de fondo, obviamente, le pueden orientar. Eso, Juan Carlos. Some music, please. Claro, tíramela al aire. Zaira González te dice, lo que usted está hablando, Leonel, en relación a la iglesia, ¿por qué no hicieron antes algo? Si sabían que esto iba a provocar el gran cisma a la iglesia, que día a día nadie va a las iglesias. O sea, yo pienso, Zaira, mi querida Zaira, que porque es claro porque no hicieron nada, porque a través de los siglos, lamentablemente, esto se fue convirtiendo en un manejo de poder. Descubrieron, y mucha gente que se maneja en la religión sabe el tremendo poder que tiene una cierta investidura y autoatribuirse dones sobrenaturales o contacto con Dios. ¿Me entienden? Esa es una tremenda responsabilidad. Yo entiendo que las personas que forman parte de la jerarquía eclesiástica, de alguna manera, en algún momento del día, piensan que en lo que están ellos no es lo que pensaron que iba a ocurrir cuando ingresaron a los seminarios. Entonces hay una tremenda contradicción. Entonces, mi querida Zaida, hoy día la iglesia y muchas religiones han perdido mucho poder gracias al aumento del nivel de conciencia y de los mejores niveles de cultura y el acceso a la información que está más a mano gracias al aula virtual, a los sitios web. Hay mucha información. Entonces las cosas hoy día ya no se pueden mantener ocultas como antes. Una época en que en todo este lado del mundo había un libro con la cantidad de libros que estaban prohibidos. El único libro que faltaba poner en ese libro de libros era el propio libro, porque ahí estaba todo lo que los seres humanos no podían leer, estaba todo oculto. La Biblia estaba en latín, las misas, los cristos se hacían en latín, cosa que la gente no entendiera. Y solamente poder usufructuar de su energía. Tírame la otra pregunta. La otra pregunta la hace Gonzalo Millán y te pregunta, bueno, y entonces, ¿por qué la iglesia tiene una actitud que no aparece en ninguna parte de la Biblia, donde los párrocos no pueden tener relaciones sexuales o casarse? ¿Eso no va contra natura? ¿Por eso abusan y se violan niños? Exactamente, Gonzalo. Eso que tú preguntas es una vieja inquietud. En ninguna parte Jesús le prohibió a los apóstoles que mantuvieran su vida marital. De hecho, yo le he contado acá el acceso a la información que yo tengo, que la he transmitido por estas ondas radiales. Hablan de un Jesús que los apóstoles mantenían igual su compromiso y su responsabilidad con su familia, con sus mujeres. Y periódicamente ellos estaban enviando dinero, apoyando, y entre toda la comunidad que andaba con ellos se apoyaban mutuamente porque las responsabilidades se seguían manteniendo. Este tema del celibato sacerdotal es un hito en la historia de la iglesia. Yo no quiero ni siquiera nombrarla, pero fue un hito en la iglesia que a partir de cierto momento se dieron cuenta de que se debilitaba el poder en la medida que los ministros tenían familias. Entonces había además un problema con herencias, un montón de cosas. Y de una manera de conseguir la incondicionalidad en el servicio pasaba por poner estas pruebas. En la mayoría de las sectas se hace ese tipo de cosas. De manera de poder obtener el servicio incondicional, te ponen pruebas difíciles de cumplir, y entre esas, por ejemplo, hicieron esto que al final se ha convertido en una cueva, una cloaca inmensa, una inmundicia del peor nombre y la peor calaña. Y por más que se vistan de blanco, se vistan como se vistan, el mal olor sale igual. Pero ahí es donde está el misterio, y es por eso que es importante hacer conciencia. Yo veo a todas estas personas, a la gente que anda buscando igual y que es absolutamente honesto y son muy inocentes de ir a buscar esa energía, el contacto con la divinidad, pensando de que allí en ese lugar o a través de esa persona ellos van a poder tener ese contacto místico que andan buscando. Porque ellos desconocen, no les han enseñado, le han ocultado, y ese es el ocultismo, le han ocultado que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de conectarse directamente con Dios. Porque si nosotros sabemos lo que cada uno de nosotros, los seres humanos, somos, lo que llevamos en nuestro interior, vamos a entender que no necesitamos ningún intermediario. Y eso fue lo que anunció cuando estuvo Jesús de Nazaret acá, y que por eso además lo mataron. Él vino a decir eso, él vino a mostrar un mandamiento nuevo, él vino a decir de que Dios, tú lo podías adorar no solamente en Jerusalén, sino también en Jericim, así lo nombraba él, distintos lugares. Pero, como les digo, el manejo de esta energía espiritual, que hay alguien a quien le interesa muchísimo la energía espiritual. Yo no sé cómo la canalizan, cómo la obtienen, pero hay alguien que se nutre, que se alimenta con estas energías. Hoy día yo les quiero hablar, dentro de lo que les prometía para el Año Nuevo, hablar un poco de ayudar a verles algunas patrañas, que no es otra palabra más adecuada, que nos han ido metiendo por los siglos en la cabeza. Y entre otros, quiero hablar de Yahvé. Me perdonan aquellas personas que son seguidoras conscientes y muy emocionales y muy, muy responsables de sus lecturas bíblicas, pero si usted, yo le pido que haga una lectura objetiva de los textos y de las tremendas barbaridades que este personaje hacía que los judíos cometieran sacrificios de miles de animales, porque él se extasiaba con el dolor. O sea, pasaban a cuchillo a 25.000 personas como si tal, solo para apagar la ira de Yahvé. Cuando vino Jesús, y ustedes lo pueden buscar en los textos, jamás mencionó a Yahvé. Ese no era el Dios de los cristianos, no es el Dios de los cristianos. Yahvé es el Dios del pueblo hebreo primitivo. Lo que trajo Jesús de Nazaret a la tierra fue un conocimiento y una manera nueva de ver las cosas. Entonces, dentro de todos los temas que vamos a tocar, el culpable de tantas atrocidades que hasta el día de hoy, ya hay una guerra en Oriente, hay una pelea por la franja de Gaza, ¿verdad? En donde el inspirador de todas esas luchas es el mítico Yahvé, Jehová, no sé, el Dios de los ejércitos. Entonces, yo no estoy hablando aquí por hablar, sino que yo tengo base, les pido que ustedes abran su Biblia y busquen la cantidad de información que hay ahí. Según lo que han sacado algunos investigadores, solamente en esa época, por culpa de Yahvé, murieron más de 3 millones de personas. ¿Ese es un Dios de amor? ¿Ese es el Padre, el Creador del mundo? Eso no es verdad. Entonces, como hoy día tenemos acceso a la información, yo los invito, no me crea a mí, está bien, moléstese, enójese, todo lo que quiera, asústese, no sé, ¿qué tipo que está hablando en la radio? Asústese, no importa, pero busque. ¿Sabe por qué? Porque usted lo necesita para ser libre, usted lo necesita para entenderse y para ser feliz, para tener fuerza y sobre todo, tener una mejor salud y mejor calidad de vida, y no andar por ahí por la esquina, por los rincones, sintiéndose culpable, o no sé, satisfaciendo el ego de otras personas con su humildad y con su inocencia. Música. Hay uno de los temas que vamos a desarrollar en la medida que el Dios del verdadero, el Padre Universal, nos lo permita desarrollar durante los programas de este año. Vamos a ir tocando estos temas de cultura religiosa y vamos a ir entregando información para que usted la busque, la contraste y se cerciore. Le voy a contar una anécdota. Cuando Galileo Galilei fue llevado al tribunal de la Santa Inquisición hace como 850 años aproximadamente, porque él andaba diciendo por ahí de que la Tierra no era el centro del universo, como decía la Iglesia, cuando él dijo de que en realidad la Tierra giraba en torno al Sol y con otros planetas, he oído decirlas, como les contaba hace un poco, había muchas cosas prohibidas. Entonces lo llevaron a Galileo Galilei, al Tribunal de la Santa Inquisición, y él en su defensa llevó sus instrumentos, esos telescopios que él se había construido, y los instaló en la audiencia y les dijo, miren, observen por aquí y van a ver lo que yo les estoy diciendo. Aquí está la demostración. ¿Qué hizo el tribunal de la Santa Inquisición? Ordenó quemar esos instrumentos porque eran instrumentos del demonio. Y Galileo Galilei se salvó, pero jabonado de que lo quemaran, como habían quemado a otros. Entonces hoy día, cuando muchas personas, felizmente no muchas, pero hay, uno le entrega esta información, le hace las preguntas precisas, le empieza a ayudar a que se cuestione, para que recupere el equilibrio, recupere su propia libertad. ¿Sabe lo que hacen las personas? No quieren escuchar. Bueno, en este caso aquí cambiarán la radio, lo cual me parece saludable, se le hace mal, me parece. O bien se quedan para ver en qué me equivoco para desafiar. Y la mayoría queda pensando y dice, tiene razón este tipo, o sea, es que yo nunca lo había visto de esta manera. Eso es lo que les digo, Jesús de Nazaret y en los evangelios jamás nombró a Yahvé, ni a Jehová. Ese era el Dios de los antiguos, de los judíos, del pueblo primitivo. Pero no tiene que ver con la fe en el Padre Universal, el Dios del amor, el creador de este universo y de muchos más. Tírate la pregunta nomás, así a capela. Miriam Amaya, entonces, ¿quién es Yahvé, Jehová? ¿De dónde salió? Mira, eso Yahvé las investigaciones que hoy día hacen arqueólogos religiosos, muchos piensan de que era un tripulante, porque no era el único, habían otros dioses como él. Eran extraterrestres. De hecho, en los relatos bíblicos aparece ahí que durante el día, cuando guiaba al pueblo, piensen pues, el pueblo judío estuvo vagando en el desierto 40 años, un viaje que a pie se habrían demorado a lo más 3 años, los tuvo 40 años. Entonces él durante el día era una columna de humo que guiaba a Moisés, y en la noche era una barrita, una llama de fuego que se mantenía siempre suspendida ahí, y tenía una ira tremenda. De hecho, él incluso es celoso de otro personaje bíblico, de otro dios como él, que estaba asesorando al pueblo sumerio. El pueblo sumerio, si nosotros revisamos la historia, por favor, no nos metamos en los libros tradicionales de historia, busquemos la información como hasta hoy día. El pueblo sumerio era un pueblo súper atrasado, y de la noche a la mañana desarrollaron tecnología con el arado, sistemas de regadío, empezaron a descubrir la escritura, y en sus figuras, en sus imágenes talladas que se guardan de la época, aparecen unos personajes con cabezas de animal, altos, mucho más altos que los seres humanos, y esos eran sus dioses, sus reyes. Lo mismo pasa en Egipto. En Egipto debe haber existido, según los arqueólogos religiosos, yo tengo más base, pero hoy día voy a contarlo desde este punto de vista, los egipcios, que construyeron esas tremendas pirámides, según la historia que nos han contado, y aquí yo les pido una vez más que pongan atención, nos han hecho creer, a sabiendas de que no era verdad, que las pirámides de Egipto las habían hecho los egipcios, los faraones, ¿ya? Y eso no es verdad, porque en esa época el hombre, el egipcio, está saliendo recién de la era de la piedra. Entonces, ¿cómo explican de que hayan construido en 20 años, según dice la historia tradicional, esas tremendas montañas de rocas, unas de 4 toneladas y otras de 60 toneladas, cortadas con precisión milimétrica para ir ensamblándolas unas con otras? Y es más, ¿cómo las hacían subir hasta 75 metros de altura? ¿Con qué? ¿Con polea y con troncos? Como nos han hecho creer, imposible. Y para poder haber hecho esa tremenda construcción en 20 años, la velocidad de instalación de bloques de granito eran prácticamente uno cada 2 minutos para poderlo terminar en 20 años, sin equivocarse. Entonces, esa es una patraña. ¿Se dan cuenta? Esa es una patraña. La Esfinge. ¿Quién construyó la Esfinge? Las últimas investigaciones arqueológicas han datado la fecha de la Esfinge, mucho más antigua que las pirámides, en alrededor de 17.000 años. ¿Y saben algo muy curioso y extraño, amigos? Está hecha de un solo bloque. No está ensamblado. Es una tremenda mole de piedra que fue tallada para darle la forma de un león. Se supone que era un león, porque después Tutankamón hizo tallar su rostro cuando se destruyó estaba ya en esa época en proceso de mantenimiento esa escultura. Entonces ahí se cree que él mandó tallar su rostro. Pero la esfinge es mucho más antigua, y en la época en que se construyó, esa esfinge estaba instalada en una especie como laguna. Llovía mucho en ese sector. No era desierto como es hoy día. De eso estamos hablando de 17.000 años. Pero todas estas evidencias que están ahí, mucha gente me dice, bueno, pero si esto se sabe, ¿por qué no lo hablan? ¿Por qué cree usted? ¿A quién le importa que nosotros nos mantengamos sumidos en una ignorancia, en una, perdón, la palabra es adecuada, en una estupidez, preocupados del cuánto le ganó el Colo a la U o cuánto le ganó el Real Madrid al Barcelona, y se llenan los estadios con miles de personas a vitorear y a gritar? Y hay otros temas que son muy importantes. Es bueno esparcirse, es bueno divertirse, pero no es lo único. Entonces, preocupados de primer plano y cuál fue la última pareja de tal persona, etc. Eso nos han hecho creer que es importante. Pero cuando hablamos de salud, cuando hablamos de bienestar, tenemos que pensar que nosotros somos mucho más que un conjunto de órganos comandados por una extraña energía misteriosa que la mantiene armoniosamente trabajando hasta que nos enfermamos. Sin embargo, si usted es capaz de desarrollar su conciencia y elevar su nivel de percepción espiritual, va a tener desde ya una mejor vibración molecular y va a estar más protegido de enfermedades terribles. Yo no puedo decir que no me voy a morir alguna vez, no lo puedo decir. Pero lo que sí yo puedo decir es que en la medida que he visto, la persona mientras más eleva su percepción espiritual, mucho mejor de salud y de semblante anda. Las cosas ya no lo destruyen. Puede pasar cualquier cosa negativa en su vida, pero la persona siempre va a estar de pie, va a estar bien parado. ¿Hay alguna pregunta? Sí, de parte de Marcelo Gómez. Esta semana vimos en televisión el fallecimiento del instructor O'Ryan, que luchó 3 años contra un cáncer. Le habían dado 4 meses y logró sobrevivir. ¿Por qué se dice que Chile en los próximos años sea el líder en personas que tengan cáncer? ¿Tiene que ver esto con la vibración y el pensamiento, Leonel? Es muy buena tu pregunta. Me atraviesa un poco en lo que había terminado de hablar yo en tema de la salud. Por supuesto, miren, hasta el momento la ciencia médica no ha logrado encontrar una cura para el cáncer. Hay muchas teorías, pero lo que sí se ha podido verificar de que si bien hace unos 50 o 100 años atrás no existía la tecnología que hay hoy día, al menos la percepción que se tiene es de que hoy día el número de casos de cáncer, de enfermos de cáncer, ha aumentado de una manera enorme. Incluso la misma Organización Mundial de la Salud, hasta hace un año atrás más o menos, en uno de sus informes hablaba de que al menos 1 de cada 5 personas tiene o va a tener cáncer. Al menos eso. Por otro lado, en Chile, el año pasado se empezó a construir un centro de investigación y de aplicación de técnicas para superar el cáncer. Está ubicado ahí al lado del Hospital Salvador. Uno de los más modernos de América Latina, porque Chile tiene un enorme índice de casos de enfermos del cáncer. Primero, en caso de mujeres, cáncer al hígado. La verdad, hay muchas estadísticas, hay para todo, pero de todas maneras, yo no puedo desconocer de que hay una relación entre las emociones mal canalizadas, una mala alimentación, un estrés constante acumulado, con la aparición de enfermedades graves y complicadas en la persona. Yo no soy una autoridad para decirles cuál es mi base, yo solamente me informo por la prensa, como todos deberíamos hacerlo, y en base a eso, creo que en Chile ha aumentado de una manera alarmante la cantidad de enfermos de cáncer y de muertes por cáncer. Tenemos varios récords, los niveles de obesidad, la cantidad de personas con diabetes, la obesidad infantil. Hasta hace poco, una semana atrás, circuló la noticia de que en Chile hay más alrededor de 100.000 personas que están contagiadas del VIH, del SIDA, y no lo saben. Un porcentaje importante de esas 100.000 personas no lo saben. Y andan por la calle, por la vía, contaminando a todas las personas. Entonces, ¿por qué la sociedad se preocupa hoy día de esto? Porque tiene un impacto en la economía, por eso. Además, el tema que han aumentado, por ejemplo, los casos de cáncer a la piel, producto de la radiación solar, hoy día nadie puede negar y rebatir esto. Usted sabe que la radiación solar está en los niveles, ya estamos sobre el máximo de los máximos hoy día. Ahora, ustedes presencian o escuchan a las autoridades de salud, de los ministerios de salud, realizar campañas de verdad, con inversión correcta, con una inversión adecuada, para mejorar los niveles de protección de las personas. No lo hay. Todavía están discutiendo si se puede hablar de condones en los medios de difusión social, mientras aumenta la cantidad de gente contagiada del cáncer, y todavía no se puede hablar ni hacer una buena política de información hacia la juventud, especialmente acerca de los riesgos de las relaciones sexuales sin protección y andar correctamente protegidos siempre a mano con un condón. ¿Se fijan? Ni siquiera se pueden decir condón en algunos canales de televisión, eso está prohibido decirlo. Entonces nosotros no vemos esfuerzos verdaderos en las autoridades de salud para procurar de que la gente tenga una mejor protección, mejor calidad, por ejemplo, de la alimentación. Hasta aquí lo que se le exige a los fabricantes de estas bebidas de fantasía, que tienen colorantes, edulcorantes y sustancias que están demostrados que tienen efectos nocivos sobre la salud, tal como el amarillo crepúsculo, la tartrazina, el aspartamo, a lo más no le dicen a usted no lo consuma, le dicen al fabricante que lo ponga con letras más grandes para que la persona que está comprando esto tome su propia decisión. Yo les digo, el nivel de consumo de bebida gaseosa ha bajado producto de personas como nosotros, que estamos ayudando a que la gente tome más conciencia de que lo que se lleva a la boca le puede enfermar. No sé, quiero poner un poquito de música, Juan Pascal, porque estoy un poquito cansado. ¿Interestelar? Sí. Anu Chávez. Bueno, así como yo aviso y hablo de denuncio las patrañas, también yo entrego información. No creo que ya alcancemos a hacer algo respecto a eso, Juan Carlos, pero yo les quiero pedir a las personas que, si creen que estoy hablando, estoy inventando, le voy a entregar algunas citas de la Biblia para que ustedes vayan viendo ahí de dónde sacamos esta información. Por ejemplo, este tema que habla Juan en el versículo 3 al 16, que afirma que Yahvé ama tanto al mundo que sacrificó a su hijo unigénito por su salvación. Esta es la doctrina de la expiación. El culto de la sangre que profesaban los adoradores de Yahvé y de Jehová, después lo extrapolan a la propia religión cristiana que se fundó gracias a la venida de Jesucristo. Entonces hubo una época en que surge este dogma, esto es una teoría, la teoría de la expiación. Esa teoría trata de comparar al Dios, al Padre Universal de Jesús, con el antiguo Yahvé. Yahvé, el antiguo, el que pedía sacrificios, el que una vez le dijo a Moisés, le dijo a Moisés que sacara el campamento, que llamara a todos los seguidores, y los judíos estaban cansados, no todos se levantaron una vez más para salir a este Dios que los le exigía tantas pruebas. Entonces Yahvé le dice a Moisés: ordena a todos los hombres que ciñan espada, y ahora entren al campamento y pasen a espada a todos los que no quisieron salir, sean hermanos, hijos, padres, y los matan a todos. Eso está en la Biblia, eso está ahí en los relatos. Entonces, esa cultura de Yahvé, esa manera de ver el sacrificio como parte de su satisfacción, después los hace a muchos convertir la vida y el sacrificio de Jesús de Nazaret en algo similar. Entonces sale la doctrina de la expiación, que habla que Dios había castigado al hombre, este Dios antiguo, este Dios así torturador. Entonces, para poder reconciliarse con el hombre, Dios manda a su Hijo único. Fíjense, el Hijo único. Lo manda a la tierra para que derrame su sangre y con esa sangre lavar el pecado del hombre y así poder reconciliarse con ellos. Esa filosofía encaja más bien con esa cultura hebraica, con ese Dios primitivo que exigía sacrificios de animales, exigía, una vez pidió que le sacrificaran creo que 21.000 bueyes, ¿ya? Y los abrieran por la mitad y los dejaran ahí y que sacaran los intestinos y esos los quemaran porque él se extasiaba y se relajaba con ese olor. ¿Para qué quería eso Yahvé? Bueno, entonces, con esa manera de entender la deidad que había en esa época, entonces ellos dijeron, ok, entonces Dios mandó a su Hijo único a morir, él era inocente, y derramó su sangre para lavarnos del pecado. Y con eso se han construido un montón de sectas y de iglesias y de religiones que su centro es un hombre crucificado, sangrante, a pesar de que una época en que lo ponían como así, como paseando, como turisteando, pescado en la cruz. En cierta época hay unas cruces muy hermosas donde sale un Jesús de Nazaret y unas manchitas, vestido con los trajes dorados, paradito ahí en una cruz. No, a Jesús de Nazaret lo hicieron, no voy a usar la palabra, pero lo hicieron pedazos. Y lo hicieron pedazos para romper el espíritu, pero no lo lograron. Yo, a través de los escritos del libro Durante, que les voy contando, yo les he contado cuál fue y cómo fue el sacrificio de Jesús y en qué consistió. Pero nunca el Padre Universal mandó a su Hijo a morir por nosotros porque inocentemente. ¿Se dan cuenta, para la gente joven, cualquier persona que tiene un nivel de raciocinio, lo que significa que le traten de meter esta patraña? Eso se inventó ya por el año 300 después de Jesucristo. Hubo un San Anselmo que es uno de los precursores de esta teoría hasta el día de hoy. Y esto aleja a mucha gente del culto a la divinidad, porque no se pueden explicar, no pueden entender bajo este concepto, bajo este prisma, de que si existe Dios, ¿por qué en el mundo existe tanta maldad? Pero eso no es culpa de Dios, eso es culpa de los hombres. Lo que pasa es que si a usted le trastocan la mente y le hacen ver como que todo lo que a usted le pasa es porque existe un Dios, que el Dios este lo hace nacer y además lo hace morir. ¿Cuántas veces usted va a un velorio y la gente le dice a la viuda o le dice a los huérfanos, no se preocupe, era la voluntad de Dios? Piensen, ¿cómo entiende un niño eso? Dios mató a mi mamá. O sea, ¿por qué se la llevó? Eso no es verdad. Dios no mata a nadie. Ese Padre amoroso que nos vino a mostrar Jesús de Nazaret no es el de la Biblia del Antiguo Testamento. Que curiosamente hoy día circulan algunas versiones de la Biblia en donde ya tampoco lo nombran a Yahvé en el Antiguo Testamento como Yahvé, sino que lo llaman el Señor. Hay una Biblia, la Biblia latinoamericana y la Biblia de Jerusalén, donde hablan del Señor. El mismo Señor, la misma palabra que después en el Nuevo Testamento usan para referirse a Jesús. ¿Se fijan cómo tratan de meter todo en una bolsa? Entonces, si usted no está despierto, le va a pasar lo que le pasa al camarón que se duerme en el río. Usted sabe lo que le pasa al camarón que se duerme. No le voy a contar el resto de la historia, pero usted sabe. El camarón que se duerme ya sabe cómo disfruta el sapo. Bueno, o se lo lleva a la corriente. Entonces, la idea de este programa es, hoy día me quise un poco ir por el lado de la verdad es que he visto tanta cuestión en las noticias, esto en la franja de Gaza, la destrucción del pueblo palestino, lo que hicieron con el Marcial Maciel, lo que han hecho con tipos que lo han declarado santo y han sido verdaderos demonios. Toda esa falsedad que durante siglos ha ido distorsionando la fe, distorsionando la espiritualidad, hacen que hoy día tengamos seres humanos que no tienen valores, en donde hoy día lo que importa es el dinero, el éxito corto, rápido, hacer rápido fortuna, no importa a costa de quién, porque el que tiene dinero es exitoso y ese es feliz. Y ahí tengo que recordarle lo que alguna vez nos dijeron: por mucho dinero que acumules, no te vas a llevar nada al otro mundo. ¿De qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo si al final pierde su alma? Que es lo importante. Eso es lo importante, saber para qué estamos acá. Bueno, esa es una de las primeras inquietudes que tuve yo y mucha gente que yo conozco, que parten por ahí preguntándose: oye, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy vivo? ¿Y de qué se trata la vida? ¿Para qué estoy acá? ¿Y quién creó esto? ¿Y por qué existe el universo de la manera que existe? ¿Y por qué los planetas llevan girando millones de años y no han chocado nunca? ¿Quién está ahí que controlando? Hay una energía. Bueno, ¿hay otra pregunta? Raúl Cortés, si toda esta información está disponible hace tanto tiempo, como dice la persona que está hablando al aire, ¿por qué mantener a la gente en el miedo? ¿Por qué las religiones se aprovechan? ¿Y por qué constantemente le meten miedo a las personas? Para porque te da poder, pues, y lo importante es manipular a la gente. Miren, cuando yo les hablé de la rebelión de Lucifer, ¿cómo fue que se instala acá, en este planeta, un príncipe planetario destruido, caído, que quedó acá? Caligastia se llamaba él, que ese es el diablo. Ellos están trabajando acá para neutralizar, para sabotear el trabajo, el destino del hombre. Esa es su misión. Eso es su, con ellos, hasta cuando no se han juzgado, porque hay un juicio pendiente para ellos. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que el poder maneja la información y hoy día tenemos un sistema educativo que privilegia la tecnocracia y han ido eliminando horas que tienen que ver con los procesos de pensamiento, el desarrollar el pensamiento filosófico, desarrollar el conocimiento de otros idiomas para tener acceso a otra información, como por ejemplo, hasta hace unos 50 años atrás hablábamos, estudiábamos francés, estudiábamos inglés, estudiábamos alemán, estudiábamos el idioma español como corresponde. Hoy día todo eso ha ido quedando de lado y estamos todos preocupados de la tecnología, la tecnología, la tecnología. Pero y la filosofía, y una manera de hacer pensar a las personas para que eleven su nivel de percepción. ¿Por qué esto es saboteado? ¿Por qué es bloqueado? No solamente pasa en Chile, pasa en toda América Latina y prácticamente en todo el área occidental. No se quiere que ustedes desarrollen un pensamiento crítico. La idea es que usted compre, consuma. Eso es la idea. Eso es una sociedad feliz. Y el mundo hoy día está cayendo pedazos, ya no estamos prácticamente incendiando, las horas de calor están derritiendo, ya casi no quedan glaciares aquí en la cordillera que nosotros antes disfrutábamos de ellos. La Antártica, el continente, se están rompiendo los aires porque el planeta se está calentando. Y mientras tanto, el líder de la potencia económica más importante del mundo se ríe y dice que el calentamiento global es un invento de los científicos o un invento de los chinos. Y él no está ni ahí con preocuparse de proteger el medio ambiente. Bueno, Dios lo bendiga nomás, pum, pero que ojalá a su pobre pueblo no le toque sufrir lo que le espera, si no hace nada. Juan Carlos, ¿cómo estamos en la hora? Te quedan 12 minutos. Sí, puedo aprovechar. Oye, y te preguntan el tema de las emociones, la biodecodificación. Obviamente la gente está preocupada del cáncer, pero ya, es importante que hables de eso, me preguntan acá. Ya, ok, mira. Daniel Mesa te vi hablar de eso. Hola, Daniel. El tema de la decodificación emocional es una técnica terapéutica que fue desarrollada a partir de las investigaciones de un médico alemán que se llama Rick Hammer, el cual logró encontrar una relación entre, él era oncólogo, entre el cáncer y ciertos choques emocionales que vivió bajo ciertas condiciones eran capaces de generar una marca en el cerebro, que era esa zona la que controla el órgano que al final se enferma. Básicamente es eso. A partir de eso surgen otros investigadores que empiezan a mezclar esta información y empiezan a cuestionar un poco la forma en que el doctor Rijmer planteó una solución para enfrentar estos problemas. Él declaró que existían cinco leyes herméticas, cinco leyes de hierro, como buen alemán, y que había que preocuparse de esas leyes, satisfacer esas leyes para que las personas pudieran recuperarse. Verdaderamente, él logró desarrollar unas técnicas que generaron muchos éxitos en Alemania, pero lamentablemente, además, como cayó en desgracia con las farmacéuticas, empezó a ser perseguido, acusado de charlatán, como siempre pasa. Y finalmente en Alemania le quitaron la licencia. Hay unos reportes de prensa que ustedes pueden buscar en internet, donde busquen desalojo clínica Dr. Rijmer. Él tenía una clínica y había logrado sanar a mucha gente, ayudar a salir del cáncer. Y esa clínica fue allanada, fue desmantelada y sacaron a los enfermos, a todos, a la calle. Y a partir de eso entonces Rijmer migra de Alemania y se fue a Canadá. Y en Canadá murió no hace mucho. Y él siguió enseñando, investigando y transmitiendo esta información. Él, con sus técnicas, dijo que había inventado una nueva medicina y se llamaba la nueva medicina germánica. Pueden buscar esta información. Bueno, después de esto hay otros investigadores. Finalmente llegamos a Christian Fleisch, que es la escuela que yo sigo, la escuela francesa, que logra encontrar protocolos para poder decodificar una enfermedad a partir de relacionarla con el choque emocional que le dio origen, y en base a ciertas técnicas que se aplica a programación neurolingüística también, estado de trance hipnótico usando técnicas de hipnosis ericksoniana, las personas logran entonces recuperarse y salir adelante, y es un hecho, existen. Busquen, por favor, busquen en Google, busquen Christian Fleche, se escribe, Escuela de Biodecodificación Original, porque hay otra escuela que es la española, que derivó después una persona que fue a estudiar con Christian Fleisch, que se llama Enrique Corvera. Él desarrolló en España, también en base a esto mismo, fue desarrollando otras técnicas similares y fue ampliándolas y se fue mezclando también con otro tipo de técnicas que, bueno, se basa en unas conexiones con el Espíritu Santo, etcétera, varias cosas. Pero básicamente yo sigo a Christian Fleisch, Marc Fleche, Salomón Selam. Está, bueno, mucha información ahí. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el cáncer? Lo que ocurre es que hay hoy día la certeza de que la gran mayoría, yo no me atrevo a decirlo, pero muchos hablan de que el 99% de las enfermedades tienen un origen emocional, una emoción mal manejada. ¿Se dan cuenta lo importante que es tener un nivel de certeza espiritual, un nivel de conciencia que le permite a usted ser capaz de enfrentar estos choques emocionales y no caer en ese proceso? Estar enterito. Bueno, muchas enfermedades tienen que ver con choques emocionales que se viven de cierta manera, y lo que hace Christian Fleisch es desarrollar protocolos, y esos son los que uno estudia en la Escuela Francesa de Biocodificación, cómo se aplican esos protocolos, se hacen talleres. La formación dura como 4 años, es muy pesada, es muy exigente, y Christian tiene un registro casi personalizado de cada uno de sus estudiantes en el mundo. Entonces, de eso se trata la biocodificación emocional. Existe mucha información circulando por ahí. Hay un diccionario de biodecodificación, pueden bajarlo de la web, está en PDF y gratuito, donde están ya los hallazgos, está una especie de resumen de cada enfermedad, cuál puede estar la emoción que está relacionada con ella y de qué manera usted, incluso hay algunas recomendaciones, puede superar esa emoción mediante técnicas basadas en meditación, colores, cromatografía, ¿ya?, música, etcétera, y ciertos procesos de cambio de, o sea, ciertas técnicas para cambiar los patrones de pensamiento. Así que de eso se trata la biodecodificación emocional cuando la aplicamos como terapia. En realidad, hoy día existen muchas técnicas terapéuticas al margen de la medicina estándar que, sin embargo, integradas todas en conjunto, sirven para apoyar y sacar adelante a las personas que están pasando por enfermedades complicadas. Hoy día, por eso, la Organización Mundial de la Salud reconoce ciertas técnicas terapéuticas como la homeopatía, el reiki, la medicina china, y entiendo que también está la biocodificación emocional, como técnicas de medicina integrativa. Lo que pasa es que la biocodificación emocional no se calza con medicamentos. La biocodificación emocional no le dice a la persona que tiene que dejar de ir al médico, no le dice a la persona que tiene que dejar de tomar medicamentos. Es más, declara que sin un diagnóstico médico es muy difícil establecer un patrón de trabajo. Así que todo esto, si lo integramos, logramos tener un power para la salud enorme. Y el objetivo en lo personal mío es poder dedicarme a atender personas en los hospitales con estas técnicas de medicina, de terapia integrativa, donde nosotros podamos hacer un trabajo completo sobre el ser humano, no solamente darle la pastilla para el dolor de cabeza, sino que además ayudarle a detectar qué es aquello que le está haciendo caer en constantes jaquecas, cuál es la emoción, qué es lo que está viviendo, dónde perdió el rumbo como persona y se dejó arrastrar por influencias negativas, ha ido perdiendo su identidad, su autoestima. Y una medida que recuperamos la dignidad de un ser humano, hemos hecho un aporte a la humanidad. Dígame, señor. Luis Valentín, Fernández Ruz. Hola, buena, Juan Carlos. Qué interesante lo que están hablando en la radio. Y yo cuando voy al consultorio nunca me han hablado de esto. Trabajo todo el día en mi colectivo, estoy enfermo en la espalda, me duelen los huesos. No encuentran explicación los médicos a este proceso. Lo que él habla, ¿tendrá algún tipo de explicación? Lo que pasa es que el esqueleto humano, la estructura del ser humano, y podemos decir varias cosas ahí, probablemente esta persona, yo no la conozco, pero el hecho de hay una relación entre los problemas de la espalda con las cargas que puede estar llevando, que muchas de esas no le corresponden. El hecho de tener que estar afrontando y llevar peso que no le corresponde a él y lo tiene que asumir como buena persona que es responsable. Además, la estructura del cuerpo es la que te da la firmeza, o sea, tu vida puede estar pasando por procesos de desestructuración, esclavizado arriba del automóvil todo el día para juntar las monedas, ¿verdad? No tienes espacio para tu propia vida, no te has podido desarrollar. Yo tendría que ver la situación de usted, amigo. Yo me imagino que usted está con tratamiento o ha ido a médicos, al menos traumatólogos, reumatólogos, psicólogos, porque la verdad que enfrentar la vida todos los días desde un colectivo, teniendo que todos los días escuchar y cerrar, abrir y cerrar la puerta del auto, subir y bajar gente todo el día, con un espacio para comer o para ir al baño muchas veces que se hace difícil, todo eso genera una situación de menoscabo y de desgaste psicológico tremendo. Por lo tanto, usted igual necesita técnicas de apoyo, buscar de alguna manera convertir la radio de su auto en una fuente de información que lo haga también estar durante el día desarrollando su mente. Existe hoy día tecnología, de manera que usted puede, muchas de estas cosas que yo le he dicho, puede buscar en internet información, hay audiolibros que usted los puede estar escuchando mientras maneja, y además lo puede comentar con sus pasajeros. Entonces, lamento que en el consultorio la verdad es que están muchas veces sobrepasados y es muy poco lo que se les puede pedir, porque en realidad se atacan ahí las cosas más críticas. Pero en el caso suyo, mi amigo, no sé su edad, usted debiera estar preocupado también de su próstata, además, que es un tema que tiene que enfrentar, de alguna manera matizar este sacrificio diario, su trabajo, que es muy pesado, puede llegar a ser muy pesado también, matizarlo con ejercicios, con elongaciones, con una alimentación sana, porque además es otro tema que tiene que ver la persona que maneja un colectivo. Él come donde puede y lo que hay, y lo que le alcanza. Él no le vamos a pedir que haga un régimen vegetariano, una alimentación equilibrada, no puede, porque el hombre está trabajando. Eso, pues. Te llega otra pregunta de parte de Antón Rojas. Entonces, todas estas religiones cristianas, pseudo-cristianas, que se golpearon el pecho hablando de Yahvé y Jehová, tal como usted decía anteriormente, no tienen ningún asidero, ninguna base, y están siguiendo, entre comillas, un dios falso. Entonces, no tienen ninguna validez en lo que plantean. Es que eso es muy duro, ¿eh? Es muy duro de decirlo, pero yo lo que lo invito a esas personas a que lean objetivamente la Biblia, porque de verdad se la saben de memoria, muchos se la saben de memoria, pero no, yo creo que no la entienden, porque lo que les estoy contando es que Yahvé es un dios iracundo e intolerante, según dice el Salmo 78. Es un dios belicoso y militarista, según sale en Éxodo, en el capítulo 15, versículo 3. O bien, en el Salmo 2.1, bueno, no me sé, en el Deuteronomio también lo mencionan así. Es un homicida. Lean el libro 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 23 al 24. Es genocida. En el Éxodo, en el capítulo 32, versículo 27 al 28. En el Deuteronomio lo nombran igual, en el capítulo 20, versículo 11 al 17. Es un dios inmisericorde y cruel, según dice Samuel en el libro 1, capítulo 15, versículo 2 al 3. Es traicionero, según dice el profeta Ezequiel, en el capítulo 20, versículos 25 al 26. Es infanticida, según dicen los Salmos 135 en el versículo 8, el Salmo 187, versículo 9. Es embriagado de su lujuria por el sacrificio cruento, según dice el Levítico en el capítulo 1, versículos 5 al 9. Lean eso. Pero ¿sabe lo que pasa? Mucha gente no quiere leerlo porque dice que yo estoy... O sea, yo no estoy hablando nada. O sea, si hace 300 años atrás yo estaría ya quemado. Yo y muchos que piensan como nosotros. Pero yo los invito, lean eso y plantéense a quién adoran, a quién le entregan su energía. En cambio, si ustedes se van al Nuevo Testamento y cuando le preguntan a Jesús de Nazaret, entonces le dicen, maestro, ¿qué hacemos con las tablas de Moisés, con los mandamientos? Y él le dice, en verdad le dice, hay solamente dos mandamientos. Adorarás al Señor tu Dios como tu único creador y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es el mandamiento que trajo Jesús. Jesús no habló de sacrificios. Es más, hay algo que es interesante en esta época de considerar. Cuando leemos la vida de Jesús, Jesús tenía dentro de su séquito de discípulos una cantidad en la multitud, las personas que él le daba la misma igualdad de oportunidades tanto a las mujeres como a los hombres. De hecho, él tenía un cuerpo de diaconisas. Así como estaban los 12 apóstoles, estaban también las diaconisas, que eran mujeres. Y ellas tenían un tremendo poder porque ellas podían llegar allí donde los hombres no los dejaban entrar. Las mujeres, Magdalena era una de las que lideraba esto. Y no es verdad que Jesús tuvo hijos con la Magdalena. Toda esa es la confusión que tratan de sembrar para destruir el mensaje de Jesús. Jesús nunca tuvo hijos con la Magdalena. Cuando sepan quién era realmente Jesús de Nazaret y por qué vino, ustedes, si hay muchos que se enamoran de la imagen de Jesús de Nazaret, se lo van a entender mejor, se van a enamorar de su mensaje. Bueno, la última pregunta de Alejandra Quesada. Entonces, ¿qué debemos hacer para mejorar el nivel de conciencia humano? ¿En qué nos fijamos? ¿Cuál es nuestro modelo a seguir finalmente, Leonel? Mira, amiga mía, yo no soy quien para decirte lo que debas hacer. Solamente te puedo invitar a una cosa. Usa tu propia mente. Usa tu propia conciencia. Y esta información yo te la doy. Nosotros, los seres humanos, en nuestra mente portamos desde los 4 o 5 años de edad un pedacito de Dios. Eso es el espíritu. Y la función de ese pedacito de Dios que llega a instalarse en la mente del ser humano cuando toma su primera decisión moral es guiar la mente en la búsqueda de los verdaderos valores, en la búsqueda de la divinidad. Esa es la función. Y eso lo tienes tú. Por lo tanto, si tú haces silencio en tu mente, si tú escuchas tu espíritu, va a hablarte. Y te vas a dar cuenta de que tú ya sabes todo. Que tú no necesitas ir a preguntarle a nadie. Yo solamente te creo la inquietud. Tú sigue buscando. Y en ese camino probablemente nos vamos a encontrar. Y te vas a encontrar con mucha gente que está buscando un camino propio, que eso es lo que nos vino a decir Jesús de Nazaret. Por eso, la jerarquía de la época lo persiguió hasta que finalmente lo eliminaron. Porque les vino a romper el negocio. Porque hay un negocio en torno a esto. Y ese es el negocio de la espiritualidad. Y es difícil, te lo concedo, es difícil. Porque ni siquiera muchas personas de tu círculo te van a entender. Déjalos, cada uno tiene que estar en la búsqueda, cada uno va a estar en la ruta que elige. Lo importante es que tú estés en la tuya. Y eso es lo que realmente importa. Y yo, lo que, como te digo, no te puedo dar ningún consejo. Solamente te invito a abrir tu mente, te invito a buscar información en internet. Busca www.urantia.org /es y vas a encontrar estos textos que yo te digo, donde hay información que te vas a quedar plop. Al menos te vas a quedar plop. Sería todo por hoy día, amigos. Ha sido un programa rápido, dinámico. La verdad, me gusta también dedicarme a un puro tema. Hoy día quise tocar el tema de las patrañas que están ayudándonos a llevar este mundo que hoy día hemos construido con tanta hipocresía, con santos que no lo son, con protección a pedófilos, a destructores de personas, con protección a asesinos, ya, con etcétera. ¿Para qué vamos a estar hablando más de eso? Lo importante es que el mundo lo vamos a cambiar desde nuestra conciencia. Ahí parte el cambio, porque esto se suma con la conciencia del que está al lado y se construye en un poder que es incontrarrestable. Y un último regalo, búsquense en YouTube un documento que se llama La ley del centésimo mono. El centésimo mono, nada más, busquen un experimento que se hicieron con mono y un hallazgo importantísimo que les va a ayudar a entender por qué hay que elevar el nivel de conciencia. Chao, buenas noches. Ahí estaba nuestro buen amigo Leonel Alberto Rojas. Muchas gracias por las palabras, los comentarios acerca del programa. Leonel se retira, pero este programa ya queda para siempre en el recuerdo a todos. Lo vamos a retransmitir un ratito más, ¿eh? Leonel Alberto Rojas, el terapeuta de Puente Alto.